yo no me dejo. Lo que quiere es que caiga y muerda su anzuelo. Y que me enrolle en sus sierras con veneno entre piernas. Que yo tome sus labios, pasiones que entierran.